Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Lindo lo que va aconteciendo también durante la semana y bueno, Dios está así siempre activo y siempre velando por nuestro bienestar, ¿verdad? Y toda vez que ve que nuestro pasar no es el mejor, bueno, allí está Él a nuestro lado para no solo brindarnos esa compañía, ese acompañamiento, sino también su confort, su consuelo, su fortaleza, su guía, su sabiduría. Así que necesitamos a Dios, hay que tenerlo en cuenta, no hay que ser tan orgulloso para decir, ah, yo lo puedo todo. Bueno, pensemos un poco y reflexionemos, porque hay cosas que están muy fuera del alcance de los seres humanos y que nunca vamos a poder alcanzar. Y muchas de ellas tienen que ver con nosotros mismos. Hay cosas que no podemos hacer por nosotros mismos, estamos limitados en ese sentido. Tenemos muchas capacidades, Dios nos dio esas capacidades y posibilidades y aún el alcance de nuestra inteligencia humana o la sabiduría humana. Sin embargo, aún esto no es suficiente frente a algunas experiencias o situaciones de la vida. No nos podemos asistir a nosotros mismos y siempre se nos requiere algo que está más allá de nosotros mismos. Y ese es Dios. Debiéramos dar gracias de que tenemos y podemos contar con Dios. Porque Él está allí, está siempre dispuesto, está siempre cercano, dice la propia Biblia. A todas las personas que algún día pudieran reconocer esa necesidad, decir, yo le voy a dar lugar en mi vida a Dios también. Y entonces usted lo va a comprobar por usted mismo, usted misma. Ya no será de oídas, ya no será por lo que ve en la vida de otros. Ahora usted dice, ¡ah! Ahora sí lo puedo saber porque pasa y ocurre en mi vida. ¿Y cuántas cadenas hay de las cuales atan a los seres humanos y de los cuales los seres humanos no se pueden desprender, no las pueden romper por sí mismos? Tantas cuestiones, tantos hábitos que bueno, son tan profundos y están tan arraigados que el ser humano por sí mismo no los puede despojarse de ello y queda atrapado allí como en una red, ¿no es cierto? Como en un pozo profundo y el ser humano en ese pozo profundo agarra la pala y cava y cava y cava más para tratar, pero lo que está haciendo es haciendo más profundo su propio pozo. Entonces debemos reconocer eso, hay que ser humildes y decir, es verdad, eso es fortaleza, eso no es debilidad. La humildad es fortaleza, la humildad es coraje, verdaderamente. Así que, bueno, que en esta mañana lo podamos tener en cuenta también, en esta mañana, digo todos los días, ¿no es cierto? Pero considérelo, quizá usted ahora no había tomado nunca una decisión así, anímese a tomarla. No va a ser defraudado ni defraudada. Dios no defrauda a nadie. Y no es necesario que entendamos todo y conozcamos todas las cosas. Mire, el Espíritu Santo se va a encargar de poner en su mente y en su corazón ese deseo también. Escúchelo, hágale caso, siga esa guía y esa dirección que provienen del cielo para usted. Y esa es la señal de que Dios quiere bendecir su vida, quiere bendecir su casa. Quiere bendecir lo que usted hace y sobre todo le quiere bendecir en todo aquello que no está a nuestro propio alcance. Mire, hoy quiero compartir en estos breves minutos, así que le pido su atención porque quizás Dios quisiera decirle algo a alguno de los que estamos aquí o de los tantos que también reciben y participan de la transmisión y de estos encuentros a través de las redes, ¿no es cierto? Cada una de las semanas. Damos gracias a Dios por esas vidas, por su vida también, si está allí en esta mañana también, y le seguimos pidiendo a Dios que bendiga sus vidas, sus hogares, sus familias y comparta todos los motivos de oración que tenga. Estamos para recibirlos e interceder a Dios, delante de Dios por ustedes. Así que, y además, todos los que estamos aquí siempre deben seguir sabiendo que cuentan con los pastores y un grupo de personas que estamos dispuestos siempre a acompañar y a compartir esos tiempos de dificultad especiales, ¿no es cierto? Comparta, si quiere, también sus motivos de gozo, felicidad que nos hace tan bien, pero también de los otros, no nos aislemos, por eso somos lo que somos, una comunidad donde nos podemos apoyar unos en otros y ayudar unos a otros. Así que seguimos siendo eso, una comunidad de personas imperfectas. Todos lo somos y todos seguimos teniendo necesidad de que Dios siga haciendo algo en nosotros. Seguro a algunos ya les permitió ser sanados o librados de algunas cuestiones y de otros todavía no, o está en camino, pero todos seguimos siendo seres humanos imperfectos, ¿verdad? Y qué bueno reconocer esto y aún así amarnos unos a otros y acompañarnos y ayudarnos y buscar el bien para todos. Bueno, como usted sabe, los seres humanos sufrimos golpes y heridas en la vida. Wow, si yo preguntara quién no recibió ningún golpe y ninguna herida en su vida, y no creo que hubiera alguna mano levantada, porque pudiera depender de la magnitud, de la profundidad de esa herida, de ese golpe sufrido, pero en definitiva, los seres humanos todos sufrimos esto en nuestra vida. En algunos casos, en más de una oportunidad, y quizás usted, si no es usted, puede conocer a alguien e inmediatamente lo va a traer a la mente. No sé, ah, yo conozco a él que, mira, le vino una tras otra. ¿Vio la expresión esa? Ciertas veces se trata de heridas profundas que dejan marcas por largo tiempo. No son pequeñeces de la vida, ¿no es cierto? Que una las sobrelleva, las supera rápida y fácilmente. Si no, estamos hablando de experiencias que cuestan mucho doblegarlas o sobreponerse a ellas. Bueno, los medios de comunicación reflejan estas tragedias que suceden cotidianamente. Cotidianamente, en este mismo momento se están produciendo algunas de estas situaciones en la vida de algunas personas. Usted lo ve, queda allí delante de nuestras narices, en el ámbito escolar, en las calles, a la salida de los boliches, en el tránsito, en las casas, en las canchas de fútbol, en todo lugar. Y esta experiencia alcanza no solo a gente adulta, sino también a ancianos, ya, bueno, con menos recursos o capacidad de responder a alguna de estas cosas por sí mismos. También alcanza a jóvenes, también alcanza a adolescentes, también alcanza a niños. También alcanza a seres humanos que aún no han tenido oportunidad de salir del vientre de sus madres y ya están sufriendo cuestiones traumáticas graves. Estas experiencias no tienen en cuenta ni la posición social, ni el nivel económico o la filiación política. La humanidad lo sufre. Es gente que usted conoce, seguramente cada uno de los que estamos aquí podría decir, sí, yo quiero, tengo un amigo, tengo un familiar, un tío, tengo este conocido, este es mi compañero de trabajo, yo sé, estos sufrieron terrible y casi que no se pudieron levantar todavía. Pero no solo gente que usted conoce. Algunos de los que estamos aquí en esta mañana quizás lo hayamos sufrido, claro, también podríamos decir, sí, también quiero dar cuenta, en mi caso me ocurrió esto, tremendo, no sé cómo todavía lo pude superar, o quizás alguno de los que está aquí en esta mañana está padeciendo todavía en este tiempo, en este día, las consecuencias de algo que sufrió, recientemente o algo que sufrió hace mucho tiempo. Todos los seres humanos, gracias, sufrimos entonces golpes y heridas profundas. Son experiencias tristes, siempre lo son. Esto no es grato. Los seres humanos no fuimos creados ni preparados para soportar esto. Todo esto es consecuencia de haber dejado a Dios de nuestra vida, apartarnos de Dios, y entonces ahora estamos cosechando aquello que sembramos alejados de Dios. Son experiencias que dañan la dignidad del ser humano y la estima personal. Lo observamos, queda claro, queda reflejado en la vida de esos niños, de esos jóvenes y aún de adultos. O estos niños y jóvenes, ahora que son adultos o están en su mediana etapa de vida, se notan las consecuencias de aquello que sufrieron en algún otro momento, mucho tiempo atrás. Y estas circunstancias roban la paz que pudiera haber, si es que había alguna, en el ser humano. El gozo, los sueños. Uno queda como amputado de esperanza y de futuro. Y pueden llevar efectivamente a la depresión, a la ansiedad, a un estado de angustia generalizada, a la vergüenza y entonces el retraimiento y tantas otras reacciones que los seres humanos buscan y necesitan como canales de descarga y de desahogo de aquello que han sufrido y todavía no han podido superar y cerrar. Bueno, más allá de esta breve descripción, en la cual no voy a ampliar porque usted ya se da cuenta de qué estoy hablando, quiero decirle a todas las personas, quienes estuvieran aquí hoy, ahora, los que están recibiendo este mensaje, los que lo vayan a escuchar, o aquellos que usted conoce y les pudiera compartir esto, que aún hay esperanza para quienes todavía cargan con el peso de esos golpes y heridas sobre su corazón. Si hay todavía cadenas, si todavía quedas enredado en esa red de dolor, de aflicción, quiero decirte que, como mencionamos al principio, hay cosas que están fuera del alcance de nosotros mismos, para lo cual necesitamos a Dios, darle lugar a Dios, a la intervención poderosa de Dios, para que Él lo pueda hacer y pueda hacer todo lo que nosotros no podemos hacer. Los seres humanos por eso se desesperan y caen en la impotencia y por eso en la depresión y en la angustia y en la ansiedad. ¿Por qué? Porque luchan, luchan y luchan, pero ven que no pueden solucionar su propio problema. ¿Cómo alguien que no puede todavía solucionar su propio problema puede disfrutar de la vida? ¿Puede disfrutar de los vínculos? Todo se ve afectado, no solo la salud. Incluso la salud emocional y psicológica, la salud espiritual, por supuesto, se trastornan y se alteran los vínculos, se afecta el matrimonio, se pone en riesgo el matrimonio, el vínculo con los hijos con los padres, etc. Porque eso pasa muchas veces. La persona sufre todo esto y lo expresa quizás con agresividad o no, pero bueno, tiene otros que le aman a su alrededor. Y si se tratara de un hijo, hay padres que sufren y son ellos también los que reciben un golpe o una herida profunda por ver la situación de su hijo. Y todos quieren ayudar, pero a veces no se puede porque excede los límites humanos y hay que darle lugar a Dios. Y quizás son los padres los que causamos por, bueno, lo que hayamos sufrido nosotros, eso lo terminan de padecer también nuestros hijos, ¿verdad? Que ven en nosotros y tratan de ayudarnos, pero no se puede, no se puede a menos que le demos lugar en nuestra vida. Pero hay esperanza. Sí, claro que lo hay. Y qué bueno esto, porque si no, qué trágica sería la vida. Terminal sería, y todavía hay un camino nuevo que podés ensayar y del cual por supuesto vas a darte cuenta que podrías haberlo tomado mucho antes, pero no es para culparte. Hoy tendrás una nueva oportunidad y va a depender de usted y de vos qué vas a hacer con tu vida. Si estás en alguna de estas condiciones, de aquí en más, será tu decisión. Hay un texto, déjeme leerlo, del cual vamos a ir más allá de la interpretación y la enseñanza más directa que tiene, pero nos va a permitir reflexionar un poquito acerca de algunas imágenes y cosas que van a ser bien importantes. Mire, un texto en Lucas capítulo 10, Evangelio de Lucas capítulo 10, versículo 30 en adelante, dice que un hombre iba de Jerusalén a Jericó, iba caminando y no sé a dónde iría, iría a su trabajo, iría a hacer compras, iría a visitar a un familiar, un amigo, iba, qué sé yo, como todos los seres humanos que vamos de un lado para otro. Unos ladrones lo rodearon, le quitaron la ropa, lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Esto fue escrito hace más de 2000 años, usted creyó que era una crónica de esta mañana o de ayer, de lo que salió justo este fin de semana en los noticieros, podría serlo, se dio cuenta. La humanidad sigue estando en la misma condición. ¿Por qué? Porque no tenemos en cuenta a Dios. Dio la casualidad que venía un sacerdote por el mismo camino. Cuando vio al hombre, siguió por otro lado. De la misma manera, un levita pasó por el mismo lugar. Vio al hombre, pero también siguió por otro lado. Pero un samaritano que viajaba por ahí, llegó a donde estaba el hombre. Y al verlo, se compadeció de él. Vio que hay muchos que ven a la gente en necesidad, que fue golpeada, que quedó tirada, que fue atropellada, y lo ven, pero se van para otro lado, ¿no? No me quiero involucrar y así. Pero siempre hay alguien que efectivamente se acerca y ayuda y brinda lo que la persona está necesitando. Entonces se acercó al hombre, derramó aceite y vino en las heridas y las vendó. Saca su propia ropa, enseguida le hace un torniquete, algo. Luego lo montó en su animal de carga y lo llevó a una pequeña posada donde lo cuidó. Y hay incluso gente que lo carga en su propio auto, lo que sea, y lo lleva al hospital más cercano. Al siguiente día el samaritano le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuídalo, y si se necesita más, te pagaré cuando regrese. Bueno, esta historia da cuenta de alguien que ha sido golpeado y herido grave y profundamente. Y yo quiero referirme a esto una vez más. Cuando somos nosotros, usted, yo, golpeados y heridos. Mire, a veces somos golpeados y heridos por gente malvada y violenta que produce daño en los demás. Efectivamente, así le pasó al personaje de esta parábola. Es una historia que Jesús contó con ciertos propósitos, pero hoy vamos a apartarnos un poquito de eso. Gente malvada y violenta que roba, que hurta, que hieren, que lastiman, que abusan, humillan. Gente malvada y perversa que destruye la dignidad y la inocencia de otros. Que golpean fuertemente esas acciones, dejando marcas y huellas muy profundas, quebrantados y rotos psicológica y emocionalmente. Así es como queda la persona que sufre estos traumas, estas experiencias. Y todavía le cuerdan siempre recuerdos tortuosos y dolorosos. A otros, además de esto, o aparte de esto, los golpea la vida. Experiencias no buscadas ni esperadas, pero que ocurren. Por ejemplo, separaciones, frustraciones amorosas. En otros casos, bueno, es la infidelidad que sufre la persona que fue y era fiel. El divorcio, la pérdida del trabajo, una enfermedad importante y sin cura aparente, un accidente grave, una hambruna generalizada, el incendio de la casa, de los bienes, etc. Hay tantas experiencias, son golpes de la vida, ¿no es cierto? Suceden, no las buscamos, no las provocamos. Buenas personas, gente de bien, también sufre estos golpes y estas heridas profundas. En otros casos se trata de espíritus inmundos, de demonios, y esto hace a la esfera espiritual que muchos seres humanos desestiman, sobre todo las ciencias, ¿no es cierto? La psicología, la psiquiatría, a menos que esté ejercida por alguien que es cristiano y tiene la experiencia espiritual, normalmente no la consideran como parte integral del ser humano. Ellos consideran que los seres humanos son nada más que cuerpo y alma, pero del espíritu no hablan nunca. Y por no tener en cuenta el espíritu es que están muy limitados en el alcance del ejercicio de su profesión sobre los seres humanos. Y allí están estos espíritus inmundos que atormentan, castigan, hostigan, agreden, oprimen, acechan. No son un juego. No son inofensivos, no son buenos, son terriblemente crueles, impiadosos y destructivos. Todavía hay gente que le parece que es una fantasía de Disney o de una película de terror. Supongo que a esta altura de la humanidad todos pueden darse cuenta de la existencia de seres espirituales, de oscuridad, de tinieblas, que tienen poder y que causan daño sobre los seres humanos. En algunos casos, por haber contactado representantes de las tinieblas, como la visita a curanderos, a divinos, a tarotistas. ¡Ah! ¿Los sorprendí a alguno de los que está aquí? ¡Ah! Alguno pensaba que eso era una cosa de nada, es de normal, es común y corriente, todos lo hacen. Bueno, en otros casos, la gente recibe golpes de estas esferas de oscuridad por haber creído en alguna de sus representaciones, el gauchito Gil, San la Muerte y todo lo que usted quiera en este sentido. Y todavía otros por la participación en reuniones de sectas y grupos esotéricos. Terrible la condición y la exposición, el riesgo que tiene esa vida, la propia vida de esa persona. Y otros por participar en juegos y o prácticas de oscuridad. Mire, ya en época de Jesús, por supuesto, en Oriente la vida espiritual, la esfera espiritual era algo cotidiano y de lo cual se tenía mucha conciencia y mucha noción, por lo cual a Jesús encontró y los discípulos, y era normal que alguien viniera como ese padre y decir, mira, tengo que pedir por mi hijo, está endemoniado, lo vuelven loco, está desesperado, no sé qué hacer. Se agotan los recursos humanos. Y ese varón, ese padre, por ver a su hijo sufriendo, él también estaba sufriendo. Y recurrió a Jesús, porque sabía que en él estaba el poder de Dios, que podía obrar la sanidad, la liberación de su hijo, el rompimiento de esas cadenas, la expulsión de esos demonios para que ya no lo atormentaran más. Y efectivamente así sucedió. Es más, quiero decirle, no estaba ahí ese hijo, Pero el padre volvió en la certeza de que su hijo estaba sano, porque Jesús dijo, volvé, todo va a estar bien. Y así ocurrió. Pero en otro caso, la Biblia habla de una tal María Magdalena, que seguía a Jesús como una fiel sierva, una discípula de Jesús, entre todos los demás discípulos y discípulas. ¿Saben qué? Ella era reconocida porque Jesús, de ella habían sido expulsados 7 espíritus inmundos, 7 demonios. Ah, más de uno, sí, claro, un montón. Y en otro caso, Jesús estuvo ministrando y liberando a alguien que tenía una llamada legión, porque eran eso, una legión de espíritus inmundos atormentando, y en este caso lo podían ver. Si no, anda por ahí recorriendo los cementerios, anda por allí de noche, emite gritos. Lo vemos y de pronto se revuelca, echa espumarajos, se lastima a sí mismo. No lo pueden retener ni entre muchas personas fuertes. Bueno, una realidad. También los seres humanos sufren golpes y heridas desde esta esfera espiritual. Bueno, algunos falsos representantes del cristianismo también golpean a otros seres humanos. Estos son los religiosos legalistas. Insisto, falsos representantes del cristianismo, como esas personas de la historia que le acabo de leer, que vieron a aquel que estaba en esa necesidad. Dice un sacerdote y un levita, tenía mucho que hacer, mucha responsabilidad asignada, también el levita como el sacerdote en la esfera de una iglesia. Pero ellos no eran más que representantes falsos del cristianismo. Eran practicantes legalistas que habían abandonado los mandamientos más importantes que la Biblia enseña, que Jesús enseñó y vivió: amar a Dios y amar al prójimo. Y en lugar de amar, de ser misericordiosos, compasivos, bondadosos, perdonadores, encarnando las cualidades del mismo Señor Jesús, en lugar de ello, manipulan, amenazan, lastiman, obligan, envenenan, abusan espiritualmente y someten a otros. Religiosos legalistas que usan frases como esta: si te vas de acá, te vas en maldición, vos y toda tu familia. Tenés que sujetarte o vas a perder tu bendición. Yo decido todas las cosas. Si le contás esto a otros, nadie te va a creer. Te están engañando ahí. Ellos interpretan mal la Biblia. Y otras tantas cuestiones y expresiones. ¿Cuántos serán las personas y aún los creyentes sinceros que han sufrido a manos de algunos representantes de este legalismo, de esta religiosidad legalista, que ha abandonado por completo estos mandamientos de amar a Dios y de amar al prójimo? Y han sufrido heridas, han sido lastimados profundamente. Y todavía, para peor, en algunos casos se llega a sufrir incluso abuso sexual o violación, o al menos violencia verbal y psicológica, como si esto todavía fuera poco. El desprecio continuo, la humillación constante, la exposición delante de los demás, la estafa económica y espiritual, el avergonzamiento público. Ahora les quiero decir que acá esta persona, para que todos sepan, eso proviene de Dios. Vio que se golpea y se golpea fuertemente, heridas profundas. Pero a partir de aquí es comenzar a compartirte la esperanza que todos siempre tienen, como también te dije al principio. Siempre habrá alguien que te ayude. Esos religiosos legalistas se olvidaron de vos. Te caíste, quedaste tendido, herido, abatido. Se olvidaron de vos, hacen lo suyo y siguen por su camino, ¿viste? Pero están los verdaderos cristianos también. Está Cristo mismo, está Dios mismo que va a venir en tu auxilio. Alguien siempre se va a cruzar con tu vida, con tu persona y con tu necesidad. En ese tiempo de necesidad, inmediatamente te va a aplicar sus primeros auxilios, te va a vendar las heridas, te va a dar agua fresca, te va a cargar sobre sus brazos, te va a hacer sentir contenido, no abandonado. Allí está, es ese samaritano representado en esta historia que leímos, el que lo vio y nunca podría haber seguido de largo en sus quehaceres o olvidarse de ninguna manera. Ese sí amaba a Dios y amaba al prójimo. Y por supuesto que no aquellos dos. Es fácil darnos cuenta de eso. Pero qué bueno que aunque vos hayas sufrido, cualquiera haya sufrido lo que haya sufrido, lo más tremendo, y todavía lo cargues en tu corazón, todavía, aunque hubiera algunos que van a seguir metiendo su dedo en tu llaga para hacerte doler más, todavía va a haber alguien que va a pasar, va a estar al lado tuyo para ayudarte, para acompañarte, para ver si te puede restaurar, si te puede restablecer, para hacer todo lo que vos no podés hacer por vos mismo. ¿Qué podía hacer esta persona en esa condición por sí misma? Nada. Necesitaba de la ayuda de los demás. Y lo habrá intentado ponerse en pie y vestirse nuevamente y ver si recuperaba algo de lo suyo. No podía hacer nada. Pero allí apareció alguien. Ese samaritano representa a Dios mismo, representa a Jesús. Siempre va a estar a tu lado para hacer esto que hizo ese samaritano en la vida del que había sido herido y golpeado tan gravemente. Pero no solo él, estarán también el Espíritu Santo y sus sirvientes. El Espíritu te va a guiar y te va a llevar a un nuevo lugar o a un lugar donde serás ministrado. No le dijo, bueno, listo, apartá de acá, arréglate vos. No, todavía lo llevó a un lugar, no a cualquier lugar. Ese lugar está representando a la iglesia, ese mesón, ese hospedaje, está representando a la iglesia, allí lo llevó el samaritano, allí nos lleva Jesús a una congregación, a una comunidad cristiana, verdaderamente cristiana, no perfecta, pero sí decidida a amar al prójimo como se ama a Dios. Así que, si alguno todavía sufrió alguna cuestión en alguna congregación, quiero decirle, el problema no es la iglesia. El problema no es la iglesia, sino algunas personas que pudieran estar en algunas iglesias. Por eso debemos separar ambas cosas, evitar generalizar. Porque si no, uno supone, en todos lados es lo mismo. Y uno no se deja llevar a donde uno pudiera encontrar sanidad y restauración. Bendición de Dios. Es como el dicho que dice que se quemó con leche, ve una vaca y llora. Y le parece que todas las vacas... No. Tremendo y trágico, y lo siento y lo lamento, créame. Por lo que usted pudo haber sufrido en cualquier lugar y quizás en alguna congregación, pero no son todas iguales. No es la iglesia el problema, son algunas personas que están en algunas iglesias, lamentablemente todavía. Por eso esto hará que evitemos apartarnos definitivamente de la iglesia del Señor. Pero entonces ya no vamos a encontrar los recursos que vamos a necesitar en la vida. En el mesón, en la comunidad, en la congregación cristiana, estás al cuidado principal del mesonero. Y el mesonero está representando al Espíritu Santo. Es Dios mismo. Pero también allí el mesonero no está solo. Tiene sus sirvientes que hacen las cosas. Y ahora ellos nos representan a nosotros. Te representan a vos. Que sos un discípulo del Señor, que sos una sierva, un siervo del Señor, allí están. Son los miembros fieles de la iglesia, los discípulos verdaderos de Cristo. Ellos también te van a cuidar. Son los que nos abrazaron en esta mañana, ¿viste? Vos abrazaste a alguien, lo saludaste, vos sos. Entonces también, ellos te van a comprender, te van a amar, te van a restaurar y a fortalecer hasta sanar completamente. En realidad van a ser usados por Dios para bendecir tu vida en esas circunstancias. Y todos lo necesitamos. No es que nosotros, no, nosotros nunca nada. Sí, claro, nosotros también. ¿Querés que te muestre todavía las marcas que me dejó la vida u otros que me provocaron heridas? Pero ya tengo cicatrices, ya no me duele más. ¿Por qué? Porque yo también recurrí a Dios. Le dije, ¿sabes? Yo no puedo más. Y bueno, déjame a mí, dale. Y Él sanó, y Él rompió, y Él fortaleció, y Él restauró. Y entonces hoy miro y me queda la cicatriz, claro que me queda, pero no me causa más dolor. Ya fui libre, soy libre, ahora puedo mirar para adelante. Recuperada el valor personal, la dignidad humana, Dios lo hizo. Pero porque fui llevado a algún mesón donde me trataron de esta manera. Así que dos palabras breves en este sentido. A los que sufrieron en alguna iglesia en el pasado. No debemos dejar que las heridas, enojos, rencores o malas experiencias sufridas queden sin resolver para siempre. Y cambiar de lugar no sana nuestro dolor y nuestro corazón. El paso del tiempo tampoco lo produce. Es el Espíritu de Dios el que lo hace. Él sí verdaderamente sana nuestro corazón. Por eso debemos permitirle a Dios llevarlo a cabo en nuestra propia vida. Si no lo dejamos, estaremos siempre a la defensiva, quebrados y cargados emocionalmente, a la espera de un nuevo golpe en cualquier momento, sospechando que todos son iguales y tarde o temprano vas a ver, y enseguida me van a causar nuevamente algún tipo de daño. No se puede vivir de esa manera, porque no todos son iguales. Pero una palabra también a los que somos miembros, y particularmente miembros de esta iglesia y de esta comunidad. Debemos ser muy cuidadosos todos, siempre. Debemos ser siempre muy pacientes y compasivos unos para con otros. debemos ser como aquel samaritano, siempre, unos con otros y con quien sea, con quienes Dios vaya trayendo a este lugar. ¿O vos te crees que la gente que viene y que hemos venido, como yo y como cualquiera de los que estamos, hemos venido siendo una pinturita, ya una obra final, terminada, sin defectos, sin errores, sin nada para sanar ni mejorar? Ninguno viene así cuando viene a cualquier congregación. Y aún estando en la congregación durante muchos años, todavía necesitamos que Dios siga haciendo algo en nosotros para perfeccionarnos cada día más. Así que tenemos que tener esta actitud permanente en nuestros corazones, continuar teniendo esta actitud. Algunas personas que Dios trae aquí pudieran ser como ese personaje de la parábola. Vienen con mucho dolor, han sufrido algún trauma o alguna decepción. Traen consigo una carga, una gran carga de dolor o enojo, resentimiento, vergüenza, etc. No lo sabemos. Difícilmente la gente venga con un cartel que diga: estoy hecho pomada, estoy quebrado, roto, estoy encerrado, estoy atado en cadena, fíjate, hacia algo por... Nadie viene así, nadie lo va a publicar. Tenemos que tener una mirada particular y especial para poder vernos y ver qué está ocurriendo en nuestra vida y estar siempre a disposición. No forzar a nadie a que diga o haga nada, pero sí que las personas se den cuenta que pueden confiar y abrir su corazón, porque no van a ser defraudados. Y que todo lo que esté a nuestro alcance se los vamos a brindar. Por eso debemos ser prudentes, cuidadosos. Sigamos entonces edificando una comunidad de amor y de bondad en el Espíritu de Dios. Sigamos dejando que Dios nos use, a usted también, a todos, para sanarnos y restaurarnos unos a otros de todos los golpes que hayamos sufrido en la vida, recientes o antiguos. Dios lo va a seguir llevando a cabo, Dios sigue, sigue. Él nunca abandona la obra, la tarea, y lo va a completar. En definitiva, eso es la familia de Dios. Usted piensa la palabra iglesia. Yo espero que después de esto que le acabo de compartir, comencemos todos a cambiar nuestro concepto de iglesia, ¿verdad? Que a veces es un tanto negativo, pero vernos de esta manera, otra vez, esa comunidad, como te decía, de personas imperfectas que han sido salvadas del pecado y de la oscuridad, personas que estamos siendo todavía sanadas y transformadas por el Espíritu, pero que estamos aprendiendo también cada día más y mejor a amar a Dios y amar al prójimo. Y por último, ¿sabes? Un día, como contaba esa historia, aquel que, ese samaritano que hizo esto y tuvo este gesto, esta compasión, esta misericordia por aquel que estaba en esta condición, que lo llevó al mesón, lo dejó atendido, dijo: yo un día voy a volver. Un día voy a volver. ¿Y para qué iba a volver? ¿Tendría que volver? Y yo supongo que no. O sí. No iba a volver por cuestiones personales o intereses personales. Iba a volver porque todavía su interés estaba en esta persona y en el bienestar de esta persona. Él se fue, pero al irse se llevó en su mente y en su corazón a esa persona. Dijo: no es que me voy a olvidar, yo voy a volver. Y saben que, por supuesto, que se sigue simbolizando a Cristo y representando a Cristo mismo. Porque Él vendrá a buscarte, a todos los que hayamos tomado una decisión por Él. Un día será ese día. ¿Qué día? No lo sabemos, pero un día será ese día en el cual Cristo vuelva nuevamente y lo volverá para llevarnos a su hogar y a tu hogar definitivo, el cielo. A pasar la eternidad con Dios y con todos los demás hijos que Él tiene. Su obra allí, en ese día, va a ser completada. Allí vas a ser libre en plenitud y para siempre. Allí vas a ser sano o sana totalmente y por la eternidad. Allí alcanzarás el gozo en plenitud y la paz será completa en tu corazón. Mientras tanto, Dios seguirá obrando en tu vida o en la mía. Y podrá ser grandes y muchos progresos, siempre y cuando usted, yo, cualquier persona pueda confiar en Él. Ay, lo primero entonces es reconocer que yo he sido herido, estoy lastimado, fui lastimado, no, caí en esto, que me refugié en aquello otro y ahora no sé cómo salir de esto, no, más que no sé, no puedo. Será el momento para tomar esta decisión y decirle: yo no puedo, pero este Dios sí que puede. ¿Sabe? Todos los que estamos aquí podríamos ahora compartirle a todos los demás cuál fue nuestra propia experiencia, y le puedo asegurar que en términos generales sería lo mismo. Compartir y comentar el estado y la condición pésima en la cual nos encontrábamos, porque sufrimos golpes y heridas. Algunos nos provocaron otras personas malvadas. Otras fueron provocadas por la vida y otras fueron provocadas porque tomamos malas decisiones. Y después no sabíamos cómo salir de todo eso. Pero un día alguien nos habló, nos dijo, nos invitó, nos trajo. Y algo nuevo comenzó a surgir en nuestro radar, como una oportunidad, como una verdadera esperanza. Y algún día tomamos la decisión también. Bueno, no es fácil, en algunos casos luchamos un poco más, pero finalmente el amor de Dios nos doblega. Y caemos rendidos ante Él. Qué bueno en todo caso, porque será el mismo instante en el cual Dios comience a obrar en tu vida, en tu corazón, en esa herida, en ese trauma, en esos recuerdos, en esa ansiedad, en esa aflicción, en ese dolor. Comenzará a romper esas cadenas que te atan y nunca más te vas a poder soltar si no es por Él. Te va a dar la fortaleza para vencer esos hábitos que te tienen a maltraer y que todavía quizás incluso causan heridas y dolor a otros que están a tu alrededor. Dios quiere comenzar a hacerlo en usted también y en esta misma mañana. Por eso yo le quiero invitar a que inclinemos nuestro rostro y reflexionemos brevemente acerca de nosotros mismos ahora, y puedas verte a ti mismo, puedas ver la condición de tu corazón, puedas repasar o tener muy fresco qué pasó contigo, qué te hicieron, cómo te hirieron, qué daño te causaron, que todavía llevas sobre tu corazón como una carga pesada de la cual no te podés desprender. Bueno, en esta mañana Dios te habló también a ti. También le habló a usted, a vos. Te está diciendo que quiere recogerte, quiere tomarte en sus brazos, quiere comenzar a sanar, a vendar, a lavar esas heridas. Quiere ponerte en pie. Quiere que te sientas acompañado en ese tiempo, en este proceso, contenido, fortalecida. Que puedas abrir tus ojos y ver más allá del hoy y del ayer. Él lo va a hacer, porque para Él no hay nada imposible. Por lo cual solo necesita tu decisión. Una decisión de abrir tu corazón y dejarlo a Él hacerlo. ¿Habrá alguien en esta mañana que estará dispuesto a tomar esta decisión? Decirle: Señor, yo estoy roto, estoy herida, ya no doy más. ¿Puedes hacer algo por mí? Si alguno en esta mañana de los que está aquí quiere tomar esta decisión, le voy a pedir que solamente levante su mano. No va a haber chocolate ahora, va a haber bendición de Dios para tu vida, bendición del cielo para su vida, libertad, fortaleza, sanidad. Dios bendiga a aquellos que van levantando sus manos. Dios te está abrazando en este momento, en este mismo lugar. Él lo va a hacer, Él es fiel, Él te ama de verdad, de verdad. Sabe cuánto has sufrido, sabe cuánto sufriste o estás sufriendo. Quiere darte libertad, quiere darte sanidad, quiere restaurarte, ponerte en pie. ¿Habrá alguien más? Levante en alto su mano. Le voy a pedir a Dios que lo haga en su vida, que lo haga en tu vida también. No te pierdas la oportunidad de esa hora. Gracias, Padre, por ser como eres. ¿Cómo explicar tu amor, tu bondad, tu misericordia, tu gracia? Siempre excede a lo que podamos decir, lo que vivimos y experimentamos en nuestra propia persona. Es tan profundo, es eso infinito. Gracias, Dios, por eso. Gracias por levantarnos en el camino de la vida. Y seguro a todos nosotros, Señor, en una condición de aflicción, de dolor, donde habíamos sido golpeados, heridos, lastimados. Nos encontraste allí con tanta carga en nuestro corazón, con angustia, con aflicción, con ansiedad, quizás hasta desesperación, con mucha tristeza o a veces hasta depresión, pero vos nos levantaste, vos, Señor, nos tomaste en tus brazos, así como estás haciendo en esta mañana con estas bellas personas que han levantado sus manos, reconociendo que tienen necesidad de ti, que quieren sanar esas heridas, que quieren salir de esos recuerdos, que quieren romper esas cadenas, que quieren libertad, quieren sanidad, quieren restauración. Gracias, Señor, porque también lo estás haciendo en ellos. Estás comenzando a hacerlo en este mismo momento, Señor, con un abrazo muy fuerte para que se sientan contenidos, sostenidos por ti, Señor. Y tú conoces todas las cosas, ¿cómo no? Aún aquello que nunca le pudieron haber contado a nadie, tú ya lo conoces también, Señor. Que ellos sientan esta paz en sus corazones y esta confianza para abrir por completo sus corazones ante ti, para que entonces tu Espíritu Santo pueda hacer esa obra maravillosa, milagrosa, tremenda, de hacernos libres de todo aquello que pudimos haber sufrido, para que ya no lo tengamos que sufrir más, para que lo que nos queda por delante sea una vida de plenitud, de fortaleza y de victoria. Bendito sea tu nombre, Dios. Gracias por esa paciencia, gracias por ese amor, gracias por esa bondad. Señor, exaltamos tu nombre, te glorificamos. Todo sea para tu honor, honra y gloria de tu nombre. Y es así como oramos, oramos en el nombre de Jesús, porque Él tiene toda autoridad, porque Él tiene todo el poder. Él está lleno de este amor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Dios bendice tu vida. Dios guarda tu vida. Dios cubre tu vida. Él te alcanza con este amor. Él te alcanza con esta gracia, esta misericordia. Tenelo presente, no solo en este momento. Tenelo presente ahora cuando regresas a tu casa. Guardalo muy, muy profundo en tu mente, en tu corazón. Recordalo permanentemente. Él está allí contigo. Y está allí para que vos puedas recurrir, y yo también en todo momento. Y Él va a responder a esa necesidad, a esa búsqueda. Cercano está Dios a los que le buscan y le buscan de todo corazón. Así que usted también lo va a poder hallar y encontrar. Así que sigamos disfrutando de esta experiencia de comunión con el Señor. No una experiencia de religiosidad legalista,